Nacional al aire, todos los lunes a las 19 por Radio Universidad, FM 93.1, en donde somos los que somos. Copate y escuchanos, el programa de los chicos del Central. Tardes, estamos comenzando un nuevo ciclo de Central al Aire, lunes otra vez, pero nosotros estamos acá para alegrarte el día. Mi nombre es Clara Burgos, de cuarto caso. Bueno, yo soy Lucas Yudica, como siempre acá, de sexto CAD y los demás. Hola a todos, acá les habla Mauricio, sexto CAD también. Y bueno, Brenda González, de cuarto CAD. Somos menos hoy, ¿eh? Sí, cada día estamos... poquitos. Y bueno, a ver de qué vamos a tratar hoy, muchachos. Bueno, vamos a hablar sobre el voto de los jóvenes. En realidad hoy tenemos un mix de cosas. Sí, es un poco rico. Bueno, ¿cuál es la consigna, Brenda? Bueno, ¿cómo es la posibilidad de votar a los 16? Bueno, acuérdate que para contestar esa consigna, para pedirnos otra cosa, para contarnos lo que quieras, tenemos vías de comunicación que nos va a decir tal. Bueno, el teléfono de la radio es 423-4704, 423-4702. Para mensajes de texto, al 154-46-2613 o al 154-16-2024. Nuestro email es centralalaire@gmail.com. Nos pueden seguir también en el Face, que es centralalaire, o si no en el Twitter, @centralalaire. Ya está abierto el Face, así que los que quieran contestar la consigna... Bueno, ya saben, lo que quieran contarnos, nos recibimos. ¿Ustedes quieren contestar la consigna, Lucas? ¿Cómo veo la posibilidad de votar los 16? Claro. Es un tema bastante difícil, me parece. O sea, da mucho para debate. Claro. Me parece que tiene sus pros y sus contras, o sus lados positivos y negativos. Porque está bueno que los jóvenes tengan mayor participación en lo que es elegir, claro, elegir a sus autoridades. Pero también puede llegar, o sea, haber sido lanzado por una parte tipo manipulación o algo así. Pero el hecho de participación me parece bastante bien. A mí me parece bien que sea optativo, porque por ejemplo a mí que me interesa, o sea, me ver una posibilidad de participar, pero hay chicos de nuestra edad, así como hay gente que sabe, hay también que no están capacitados, no están capacitados, no tienen idea, entonces preferirle antes de que voten cualquier cosa, que vayan los que de verdad saben. Sí, para mí también tendrían que mejorarse también el sistema educativo. Claro, sí. O sea, darse más ética, más política, que los chicos se interesen, que puedan conocer, que pregunten. Bueno, eso en el colegio, en el Central se da bastante. Sí, en el Central sí, pero por ahí en toda Argentina, claro, es como que está medio... Lo bueno también es que, o sea, por lo que veo, muchos se interesan más por la política a esta edad que antes. O sea, que eso está bueno porque muchos van a querer participar y por lo que es optativo, se puede participar al que quiera y al que le interese participar en eso. Claro. ¿Todos votan este año? O sea, ¿vos? Yo sí. Yo también. Yo se supone que sí. No salgo en los padrones. Ah. Supuestamente todavía no salen los padrones, así que tengo que esperar que salga publiquen el padrón definitivo y fijarme si sale. ¿Por qué no te renovaste el DNI? Sí, lo tengo renovado. ¿El carnet? Sí, tengo como 5 documentos. Tengo el libro celeste, la tarjeta, la no sé qué, el viejo, la cédula. Bueno, acordate que queremos saber tu opinión, que nos cuentes cosas. Y bueno... ¿ustedes quieren, Lucas, no sé, querían contar sobre la ley? Bueno, la ley es la ley número 26.774. Y bueno, básicamente incluye el derecho a votar a todas aquellas personas que hayan cumplido 16 años. Obviamente de forma optativa. Y esta ley fue iniciativa del partido Frente para la Victoria. Fue sancionada el año pasado, ¿cierto? Sí. Sí, el 31 de octubre. Ajá. Y bueno, y dice que todos los electores a que sean argentinos, ya sea nativos o por opción, así ciudadanos, tienen el derecho a votar y no van a tener ningún parante por parte de la ley. Otra cosa es que tienen que renovar el documento para poder votar. Era hasta el 30 de abril, ¿verdad? Sí. Bueno. Además que se corrieron los plazos y vinieron trailers para que fuera más efectivo renovar. Bueno, tenemos un disparador para que, ¿no? No, todavía no. Ah, todavía no lo tenemos. Pero si quieren vamos a escuchar un tema musical. Esperen, Clary, ¿me dejas hacer una aclaración? Claro que el sí. El lunes pasado, perdón, con respecto a la campaña del CAS. Lunes pasado. El lunes pasado, sí. Con respecto a la campaña del CAS, yo dije que se podían llevar los materiales tecnológicos a la escuela y que iba a ser el 29 de junio. Eso se cambió, no se puede llevar a la escuela ningún material y lo tienen que tener en su casa hasta el 10 de agosto, que va a ser en la escuela la recolección de estos materiales. Buenísimo, está muchas bueno gracias. Haber aclarado las sí. cosas. Saludo a Marcela, que nos está escuchando, seguro nos controla. Bueno, ahora sí, un tema música, ¿les parece? Sí. De carajo, sí, Luna Herida. Dale, explica. Descubrirlo. está en Central al Aire. Bueno, tenemos un oyente que quiere contestar, nos ha llamado, así que no, le damos la bienvenida. Bienvenido, Agustín. Hola. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo va todo? Muy bien. Estaba escuchando el programa de ustedes, que está muy bueno, me gusta bastante y quería dar mi opinión, si me dejan. Adelante. Bueno, a mí me parece genial que los chicos de 16 años o más puedan votar, porque la verdad es que hay muchos adolescentes que hoy en día se sienten capacitados y responsables para emitir su voto. Y la verdad es que la mejor parte es que sea optativo, porque si bien hay chicos que sí se sienten capacitados o responsables, como dije recién, hay otros chicos que no, por ahí están pensando en otras cosas y no se sienten listos para votar. Pero la verdad es que me parece muy bien que sea así optativo. Sí, es muy buena esa parte de lo adaptativo. Y también que, o sea, la gente se está interesando más ahora, los chicos de nuestra edad. Y comentanos, ¿cómo te sentiste vos cuando votaste así por primera vez? La verdad es que me sentí muy contento, porque es un gran paso, me parece, ¿no? De sentirse adulto y sentirse responsable. Creo que es la palabra, ¿no? Que uno ya puede decidir sobre los destinos de nuestro país, o al menos lo que nos gustaría, ¿no? ¿Tú elegir, tenías idea de lo que querías votar? ¿Cómo? Si te costó... si me costó decidir. No, la verdad es que ya lo tenía decidido, no fue algo, una decisión difícil de tomar. ¿Y tenías ansias por votar o fue algo que, bueno, cumpliste 18 y lo hiciste por como una obligación o algo así? No, en mi caso estaba ansioso por votar, la verdad que tenía ganas. Entonces me sentía capacitado y creo que con 16 años también lo podría haber hecho. Porque siempre me ha gustado informarme y bueno, leer las noticias, así que sí, me sentía capacitado y tenía ganas de votar. Agustín, tengo una pregunta. ¿A vos te parece importante o relevante el hecho de informar a los chicos, sobre todo a los chicos de 16 años y también a los más chicos, por qué no, sobre qué es lo que votan, en qué momento lo votan, por qué lo votan, cuáles son los representantes, cuáles son las bases de las ideologías que tiene cada representante? Sí, me parece importante. Como dijo recién Mauricio, me parece que esta nueva ley debería ir acompañada con educación y que los chicos, a partir de los 16 años, o quizás antes, quizás con 14, 15, empiecen a recibir información en el colegio o en la escuela sobre qué es lo que se vota, qué hay que tener en cuenta para votar, cómo es el procedimiento. La verdad que, sí, creo que necesitan información. Buenísimo, Agustín. Muchas gracias por comunicarte con la radio. Seguinos escuchando. Y cuando quieras comentar o contestar otra consigna, no dudes en llamarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Los felicito por el programa, que está genial. Bien. Gracias, chao, chao. Bueno, y ustedes sigan el ejemplo de Agustín y llámenos. Sí, respondan las consignas, porque es importante que todos los jóvenes se planteen esto, ¿verdad? Bueno, y está Fabri en el estudio. Buen día, Fabri. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo es? ¿Bien? Bien. ¿Vos estás bien, Fabri? Bien, bastante movido. Igual empezó el programa. Bueno, la idea de que yo esté acá hoy es empezar a hacer un poco de mediador acerca de un tema que la verdad que es como bastante nuevo para la realidad de todos, pero sobre todo para la de ustedes, que son por ahí de justo de esta edad y la noticia y la... Dentro justo. Claro, y el hecho de las elecciones justo los toca muy de cerca. Entonces la idea un poco es dar información obtenida del Observatorio Electoral Argentino y de la información un poco oficial acerca de qué vamos a votar en este 2013, que por ahí no todos sabemos, y aparte de qué manera, digamos, podemos obtener ese derecho. No sé si todos sabían, pero el último domingo de octubre, que sería el 27 de octubre de este año, se van a celebrar las elecciones legislativas, o sea que no votamos para poder ejecutivo, salvo en algunas provincias, para cargos nacionales. En todas las provincias vamos a elegir diputados, en algunas se van a elegir también senadores. Y de hecho creo que hay en una provincia, o en dos provincias, se eligen también, creo que gobernadores. Antes de octubre, en agosto, van a haber otras elecciones, ¿ok? que son... Las primarias, ¿no? Exactamente, se llaman elecciones primarias, se abrevia con la sigla PASO, que son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Para qué se dan esas elecciones, que son las de agosto? Son para elegir los candidatos que después vamos a elegir en octubre. ¿Se entiende más o menos? Primero sí. Vamos a votar en agosto y después en octubre, cuando de los candidatos que salgan en agosto, vamos a votarlos en el 27 de octubre. Y por primera vez, si tenés 16 o 17 años, o cumplís 16 antes del 27 de octubre de este año, tenés derecho a votar. Para poder hacerlo tenés que tener la actualización de tu DNI, que es la actualización que antes se hacía a los 16, pero que a partir del año pasado se hace a los 14. Exactamente. Los que no actualizaron el documento antes del 30 de abril no van a poder figurar en el padrón. Y por lo tanto tampoco, obviamente, al no figurar en el padrón... No podrán votar. Exactamente. El padrón, para aquellos que no saben, es la lista donde salen todos los nombres de las personas que tienen el derecho a votar y que está publicada. Ahora, por suerte, está publicada un poco de más fácil acceso en internet. Si no, podés ir a un registro civil, por ejemplo, o en un partido político para que te ayuden a ubicarte en el padrón. Igual los padrones definitivos van a estar publicados. Exactamente. El 12 de julio. Exactamente. Eso también quería contar porque, por ejemplo, Lucas recién contó que él no estaba en el padrón por ahí definitivo, no se ha encontrado todavía. Para los que no sepan, los padrones provisorios se pueden consultar en internet ingresando a www.padron.gov.ar, o sea, padron.gov.ar, o al 0800-999-PADRÓN, también puede ser, y ahí deben poner, tienen que decir el DNI, el sexo y demás. La publicación del padrón definitivo, o sea, para saber si votan o no, es el 12 de julio, recién ahí. Bueno, la idea es que podamos tener esta info porque obviamente que son muchas las personas que van a recién empezar a poder, digamos, llevar adelante este derecho y van a poder sufragar recién este año por primera vez. Así que está bueno por ahí decir la información, y para aquellos que quieran un poco más de info, pueden buscarlo en elecciones.gov.ar y si no, a los 16.educ.ar. Bueno, quería básicamente pasarles eso y después por ahí tirarles una pregunta. Si es que ustedes sienten, entre ustedes, entre sus compañeros, que hay un poco más de compromiso con la política y con las ideas desde hace algún tiempo. Si sienten eso. Yo lo veo, o sea, el año pasado sobre todo, creo que empezó desde segundo, que también me empezó mis ganas de informarme y todo. Compañeros, por ejemplo, que se interesan, pero que tenemos ideas muy diferentes. Uh-huh. Entonces yo venía de mi casa con una idea, pero cuando quería debatir necesitaba... Fundamento. Claro, o sea, información para defenderme. Entonces ahí empezó como la necesidad de leer y informar, y eso claro. Pasa a muchos. O sea, también es obvio, hay gente que no, que... O sea, compañeros que no, claro. Pero sí veo, bueno, en nuestro curso también, en el cuarto caso. En los cursos en general tienen como chicos que están así comprometidos con alguna claro, causa. Claro, y gente que debate, que saca sus ideas, a relucir, o sea. ¿Y ustedes cuando entraron a la escuela, estaba ese clima o ya o lo vieron? En realidad en los primeros años, siempre, claro, se nota menos la tendencia. Porque quedamos más chiquitos por ahí. Claro, y al tener menos información, al estar menos formados en cuanto a qué es la política, en cuanto a la realidad política que existe alrededor tuyo, sabes menos y tenés una posición menos marcada. Uh-huh. Pero mientras vas creciendo, te vas dando cuenta de cuáles son las cosas que están bien y cuáles son las cosas que están mal, y vas viendo cuál es el camino que vas a seguir. Claro. Y en los chiquitos por ahí no ven todavía, o cuando entraron no vieron, o no se decidieron directamente por... ¿Inclinarse alguna causa o fue algo que les fue naciendo en el transcurso? Como acabo de decir, o sea, yo sí lo vi, o sea, tal vez en primero, no, pero en segundo, sobre todo tercero, sí. Había un clima de debate y cualquier cosa. En historia, por ejemplo, surgían debates. Claro, por ahí uno empieza a tener más fundamentos o más recursos para poder analizar un poco la situación actual ahora de la política o esas cosas. Además, lo bueno que tiene la escuela es que siempre... brinda un espacio para el debate y, claro. Y para la participación política, ya sea desde el proyecto de ONU hasta participar en el CAS, que también es una forma de hacer política, uh-huh. O hasta en el centro de estudiante mismo. Claro. ¿Y ahora cómo se sienten con la posibilidad de votar? ¿Tienen ganas? O... Sí. Sí, yo tengo muchas ganas y como que siempre he estado más así informada y me ha interesado demasiado. Así que estaba bastante emocionada porque iba a votar ahora. ¿No? Ah. No. Buenísimo. A mí me parece que es una idea muy buena porque cualquier ciudadano de Argentina tiene el derecho de expresar su opinión. Uh-huh. Y por otra parte, todos vivimos en la misma república, entonces deberíamos todos tener el derecho de elegir qué es lo que queremos. Uh-huh. Lo que me parece es que justamente a los más chiquitos, a los que menos informamos sobre esto, tenemos que brindarle también la chance de que ellos mismos usen su poder de análisis y su intelecto para que elijan qué es lo que quieren votar, y eso se hace mediante la información. En séptimo, por ejemplo, lo que yo veo es que hay chicos que son chiquitos que tienen una tendencia... Pero a veces claro, me doy cuenta de que esa tendencia... Recién están como empezando, por ahí no saben. A veces a veces noto que esa tendencia la traen más por los padres que por... Bien. o por su familia, por la idea que tiene su familia, que por su propia ideología. Bien. Sí, quizás porque todavía están en búsqueda de... Claro. De ver qué les parece mejor o por ahí... Sobre todo porque empezás a conocer la historia, te empiezan a enseñar la historia y vas sacando conclusiones y qué sé yo, no sé. También depende mucho de desde dónde te dan, te claro, explican qué enfoque le das a la historia, totalmente. Bien. Bueno, ¿qué les parece si que vamos a una pausa? Y antes de mandar la pausa, vamos a presentar a Nadia, que está acá con nosotros. Hola. La presidenta del Centro Estudiantil del Central, que después de la pausa nos va a estar comentando unas novedades que tiene el centro, así que bueno, eso. Esta es LRJ406. Bueno, acá estamos de vuelta en Central al Aire, luego de la pausa. Y antes de empezar y entrar de lleno al tema que tenemos preparado, vamos a escuchar un tema de No Te Va a Gustar. Se llama Chau. Chau. Chau. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre las venas. decidiste venir. Ha pasado más de un año y vos no estás. Porque habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre. Acá estamos de vuelta. Bueno, sí, no nos fuimos, seguimos acá. Así que el chau no era un chau, sino un hola. No, mentira. Estamos acá, era una joda para Central Aire. No, que sea bueno. Pedido de nadie el tema, así que se lo dedicamos. Claro, pedido de nadie. Y gracias, Mili. Loli, perdón. Que nos acompañe en la producción. Está en la producción, así controlando, nos dicta las cosas, toda una operadora. Y un saludo a Mili. A Mili, que está enferma y no nos puede acompañar, pero seguramente el lunes que viene va a estar acá. Y a Agustina también. Y a Martín. Y a Agustina, Martina. Todos los polluelos que no han venido. A Facu no, porque lo hemos desadoptado. No, desertó. Ya el fue. Primer serruchado del año. Sí, y los que quedan. Ah, que los rechamos. No, bueno, y. Bueno, Brenda, ¿vos querías dar información sobre Cara? No, eso va después, decimos la vía de comunicación. Ah, bueno. Teléfonos de la radio 423-4704 o 423-4702. Y se pueden mandar mensajes de texto al 154. 46-26-13 o al 154-16-20-24. Y tenemos el email que es centralalaire@gmail.com y Facebook www.facebook.com/centralalaire y el Twitter @centralalaire. Buenísimo. Vamos a aprovechar para mandar un saludo a nuestro operador Luis Bonatti, que siempre nos hace el aguante. Y bueno, ahora volvemos con los temas de por qué viene esta Nadia acá con nosotros. Hola, Nadia. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Buenísimo. Bueno, la idea era que iba a estar acá Nadia, la presidenta del Centro Estudiantil Central, y los presidentes de los otros colegios preuniversitarios, ¿verdad? Que son Gabriel Alba del Centro Estudiantes de la Escuela Industrial. Y Luciano Núñez, presidente del Centro de Estudiantes de la de Comercio. Uh-huh. Unos fallutos que no han venido, así que... Ah, no. Bueno, no pudieron asistir. Así que, bueno, Nadia nos va a contar cuál es la iniciativa que tienen estos centros, que ha surgido ahora bien reciente. A ver de qué se trata, Nadia. Bueno, hace poco tuvimos una reunión entre los tres centros de estudiantes de los tres colegios preuniversitarios y los gabinetes también de los tres colegios preuniversitarios, en la que tratamos un tema que es referido al bullying o acoso escolar o violencia escolar. ¿Que lo tratamos el programa pasado? Claro. El asunto es que a partir de esta reunión que nosotros tuvimos, definimos que habían dos aspectos que teníamos que tratar a partir de este tema. Uno era el asunto de violencia particular, de ese caso específico que se había dado de violencia. Pero por otra parte teníamos que comenzar un programa sobre prevención de la violencia, prevención de cualquier agresión entre los estudiantes de los tres colegios preuniversitarios. Y sobre todo ayudar a integrarnos entre estos tres colegios, porque empezando porque somos alumnos que compartimos los mismos espacios de la universidad, y porque aparte seguramente vamos a compartir trabajos, vamos a compartir la universidad cuando entremos, así que nos parece lo importante que nos ayudemos entre nosotros y que tengamos la mejor relación posible. A partir de esto surgió la idea de unir a los tres centros de estudiantes y empezar a trabajar un proyecto que, bueno, obviamente va a ser contra violencia escolar, pero no va a apuntar al tema en sí, no va a apuntar a la violencia en sí, sino que va a intentar meter el mensaje por otro lugar. Va a intentar integrar a los alumnos de los tres colegios y que desaparezcan, seguramente a largo plazo, los problemas que existen entre de comercio industrial, entre la de comercio y el central. Que todas esas agresiones que existen entre los tres desaparezcan para fortalecer la relación que tenemos, porque si estamos unidos y nos relacionamos bien, obviamente vamos a lograr mayores cosas, vamos a poder tener mayor alcance cuando necesitemos algo. Y básicamente de eso se trata el proyecto que hemos empezado. ¿Va a apuntar a los chicos más chiquitos, no? ¿O va...? La idea nació por un problema con los chicos más grandes. A partir de eso, nosotros pensamos que en realidad lo importante sería prevenirlo en los chicos más chiquitos. Claro, porque, bueno, creo que en las reuniones de delegados surgió el tema de que es como esas agresiones que hay entre las escuelas se va... o sea, como los grandes le entran los chicos a primero y como que le meten la idea de que se odian el central, o si sos del central odias la de comercio. Exactamente, lo que queremos eliminar es esa tendencia de que vos, por ejemplo, si sos un alumno de la de comercio, entras a la de comercio y te dicen tenemos un problema con el industrial y tenemos un problema con el central. Que no te digan eso, que vos veas a una persona que es del industrial o que es del central y que sean tus amigos y que sean tus compañeros. Se transmite de generación en generaciones igual, ¿no? Sí, la verdad que se transmite de generación en generación y lo peor es que se multiplica de generación en generación. Los chicos cada vez viven en contextos más violentos, entonces tienden a aumentar la violencia entre ellos. Entonces si los chicos ven que entre los grandes no se tratan bien, entre alumnos de los mismos colegios preuniversitarios, que en realidad deberían ser compañeros, ellos lo van a multiplicar porque es lo que saben, porque es lo que conocen y es lo que pueden ver. Lo que nosotros estamos intentando justamente es unirlos y que vean que en realidad son más las cosas que los unen que las que los separan. ¿Y cómo es esto de trabajar con otros centros de estudiantes de las otras escuelas? ¿Notás que hay algún prejuicio, algún problema por el que no puedan llevar adelante este proyecto? En realidad, por ejemplo, la FES, que es la federación que nuclea a todos los centros estudiantes de San Juan, los que existen, nos une a todos nosotros, no solamente a los preuniversitarios, sino a colegios de lugares muy, muy distantes a nosotros. Y lo que sucede es que las personas que se meten al centro y que forman centros de estudiantes no son personas prejuiciosas por lo general, o por lo menos los que yo conozco. Entonces es mucho más fácil la relación y es mucho más fácil hacer cosas en conjunto porque tenemos los mismos, no sé si los mismos ideales, pero tenemos Al mismo objetivo, tal vez. Exactamente, que es trabajar para el bien de los estudiantes y para conseguir mejoras en la educación y en todas esas cosas. Y especialmente con estos dos centros estudiantes, que son el industrial y la de comercio, tenemos una muy buena relación. Hemos tenido una relación buena desde hace mucho tiempo, o por lo menos desde hace un par de años. Con la Escuela de Comercio nos juntamos regularmente para discutir proyectos en conjunto, temas que nos influyen a ambos centros estudiantes. Y el Centro Estudiantes del Industrial, que es un centro nuevo, digamos, que recién se ha formado, hace poco se ha formado, también estamos empezando de nuevo y creando nuevamente una relación de amistad. Es decir, que no hay trabas o no es difícil el diálogo entre los centros. No, hasta ahora no ha sido dificultoso porque, como ya he dicho, está bueno trabajar con gente que trabaja para conseguir lo mismo que vos. Entonces, no hemos tenido grandes dificultades. Y bueno, ¿ahora qué es lo primero que piensan llevar a cabo? Lo primero, en realidad, esta reunión ha sido el viernes pasado. La reunión que tuvimos Centro Estudiantes y Gabinetes. Entonces, hemos pactado la primera reunión de los tres centros estudiantes específicos para armar el proyecto el miércoles que viene, o sea, pasado mañana, a las 8:50, bueno, nos vamos a juntar los presidentes de los tres centros estudiantes y las personas que estén interesadas, y a partir de ahí vamos a empezar a discutir cuáles son las actividades en sí que vamos a hacer. Por ejemplo, en industrial ya, o sea, tiene un proyecto de hacer un cine debate que va a ser en el industrial. Lo que nosotros pensábamos, los otros dos centros estudiantes, era aliarnos o unirnos a este proyecto del cine debate, continuar con los cines debate y cambiar rotar el lugar en el que sea, para que los alumnos no tengan que movilizarse siempre a un mismo lugar, y también torneos en conjunto, obviamente con equipos que sean mixtos de los tres colegios, para que no haya tanta competencia entre los colegios, justamente. Torneos, recitales, porque nos parece que la música es lo que también nos une, seamos quien seamos y estemos donde estemos. Y esa clase de cosas, charlas también, o sea, nunca van a ser charlas, o sea, espero que no sean charlas directamente dirigidas al bullying en sí o al o a la violencia en sí, porque eso sería más como un reto hacia los alumnos, sino actividades recreativas, educativas también, que tiendan a unirnos. Además está bueno eso de que, por ejemplo, la industrial hace cine debate, el central hace cine debate por separado, entonces bueno, va a estar la posibilidad de unirlos, que vaya más gente, que ese debate sea más grande, y de manera de discutirlo con más personas. Claro. Eso está bueno también porque conoces las ideas de otras personas, que te educan y aparte te, no sé, te nutren en tu opinión. Buenísimo. En cuanto al centro de estudiantes, ¿hay alguna propuesta, alguna novedad que quieras contarnos? Dentro del mismo centro de estudiantes, estamos llevando a cabo el taller literario, que ya empezó hace varias semanas. Nos juntamos los días viernes a las 7 de la tarde en el colegio. Básicamente hay un grupo en el Facebook para el taller literario. La idea es que cada participante del taller publique los textos que les gustan, los géneros que les gustan, qué es lo que querrían leer. Y ese viernes leemos cuentos cortos. Y después, obviamente, debatimos acerca del texto, qué es lo que nos transmite. Y hacemos actividades recreativas. Y es para divertirnos un rato y aparte leer, que nos enriquece bastante. Y por otra parte, otro proyecto que habíamos propuesto el año pasado, cuando fue la elección de las listas, fue una especie de coro, que no es un coro, va a ser más bien un grupo de canto o algo así, que van a ser alumnos de cualquier curso del colegio que se junten junto con nosotros. En el patio del colegio, seguramente los miércoles en el entreturno, para cantar las canciones que nos gusten, las canciones populares, las canciones más desconocidas, de los géneros que quieran. También vamos a armar un grupo en Facebook sobre esto. Ahí vamos a publicar las letras, los videos, todas esas cosas. Para darles también la opción de que elijan las canciones que quieren cantar. Y obviamente nos va a acompañar una chica que toca la guitarra, que es ex alumna del colegio, que se llama Irena González. Y tenemos un par más de proyectos, como clínicas de batería, de guitarra y otras cosas. Eso, las clínicas están por llevar a cabo pronto, ¿no? Supuestamente. Depende de qué nos digan las autoridades. O sea, el proyecto ya está más o menos pactado. Pero hay que ver las fechas y si nos prestan el lugar, que es el colegio. Sería una clínica de batería y una clínica de guitarra. Buenísimo. Y este viernes en el entreturno toca Contramano, para todos los fans de Contramano en el entreturno. Que vinieron la otra vez a la radio, tocaron. Bueno, exactamente, esos chicos. De 12:50 a 1:25 van a estar tocando en el colegio. Buenísimo. Bueno, ya Inaya ha adelantado lo que son las novedades de esta semana. Así que, bueno, ya te agradecemos la presencia y que estés acá. Gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, cuando quieras. Así que, ¿qué tal, Brenda? Si vamos a tener música. Bueno, vamos con un tema de Carajo de nuevo, que es un trío integrado por Marcelo Corbalán en bajo y voz. Y Andrés Vilanova batería y Hernán Langer en guitarra y coros. Y empezaron como en el 2001 por ahí. ¿Cómo se llama el tema? Acorazados. Buenísimo. Hasta un refugio profundo, imposible de encontrar. Desesperados, huyendo a ningún lado. Acorazados, duros, duros en el dolor. Evitar que el amor se ponga volver a empezar. El dique que se rompe, un volcán a punto de estallar. El nudo en la garganta no deja respirar. Aguantar y resistir nos congeló el corazón, porque eso ya no es vivir, solo es tomar un dolor. Yo te aseguro que sí, aunque me digas que no, no sé por qué lo viví. Ya lo sé. We'll be right back. Bueno, ya estamos acá de vuelta, a punto de despedirnos, así que vamos a hacer rapidito unos anuncitos. Primero que nada, vamos a agradecer a Carla César, que nos respondió a la consigna el lunes pasado y por falta de tiempo no pudimos pasarlo al aire. Así que bueno, Carla, ya gracias, espero que nos estés escuchando. Y a Griselda Lacazañe, si no me equivoco, que comentó el álbum de fotos en el central y nos hizo llorar, conmover con una dedicatoria. No, bueno, y ha pasado un tema del Miguel Cantilo que se llama La Gente del Futuro y lo vamos a pasar el próximo programa. También... que recordarles lo de la campaña ecológica del CAS de basura tecnológica. Se va a realizar el sábado 10 de agosto y tienen que llevar los materiales a la escuela. Un saludo también a Marcela y a todos los chicos que estuvieron en la Feria del Libro, que estuvimos ahí el viernes en la muestra. ¿Les gustó, chicos? Sí, estuvimos cubriendo. Sí, estuvimos también bailando tango un poquito. Eso es lo mejor de todo. Las chicas pueden decir. Y bueno, acá está Luli, no me confundí, que ha estado como operadora y ahora ha venido, así que no soy Luli, si querés mandar un saludo. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando, así que gracias por escuchar. Bueno, y ya estamos en hora, así que los dejamos con la cátedra deportiva. No sé si alguien quiere comentar algo más. No. Ah, que... La otra vez hubo una salida de los cuartos y bueno, estuvo bueno porque fueron juegos recreativos para integración y eso está bueno porque también estuvieron hablando de los, por más de que sean los centros estudiantes, también los cursos, está bueno unirse porque es diferentes orientaciones. Hicieron juegos para que todos participen, así que estuvo bueno. Ustedes dos participaron, Clara y Brenda, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Sigue no, mirando. Bueno, pero todos los cursos participaban. Claro, eran todos los cuartos una salida a Santa Lucía. Y tenían que hacer la bandera y eso, ¿no? Sí, sí, hicimos una bandera, una canción cada curso. Una canción. Qué buena idea. Claro. También puedo hacer un anuncio muy corto. Sí, dale, no hay. La reunión de delegados de esta semana va a ser el día miércoles para todos los delegados que estén escuchando, ya que el jueves es feriado y el viernes toca contramano en el entreturno. Buenísimo. Bueno, así nos despedimos de nuestros oyentes. Hasta el próximo lunes. Hasta la semana que viene. Listo. Nos vemos. Chau. Hasta luego.